La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero, Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. Nuestras causas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andamos? Oral y Público está comenzando ahora mismo y en realidad... medio que hicimos como cuando te subís al colectivo, cuando corres el colectivo y te subís al escaloncito, ¿viste? al estribo. Medio colgadito del estribo, claro. Sí, vienen así los últimos jueves. Yo quiero denunciar que la gente del programa anterior tarda en irse. Y deja amiguitas en la mesa. Sí, a veces dejan comida también. Deja amiguitas en la mesa, pero solo cadáveres. O sea, no es que hay pedacitos, como vos decís, no es que podemos alimentarnos de los restos. No, a veces dejan comida, a veces dejan comida. Yo no vi nunca que dejaran comida. Sí, dejan cosas ricas. Sí, nos traen mate, eso sí. Nos traen mate en general, porque nosotros venimos siempre a las apuradas y no conseguimos mate. El programa de hoy va a tener como varias etapas. Va a tener una etapa aclaratoria, digamos que va a tener que ver con lo de Checolás, porque ha circulado la versión de que ya estaba resuelto y que se había ganado una batalla y que a Checolás lo habían mandado al hospital y no a la casa, cosa que es cierta, pero que no es del todo cierta, porque aquellas movilizaciones que se habían hecho para ver qué resolvía el tribunal que entiende la causa, es decir, el Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata, no resolvió todavía en esas causas, y ahora dicen, como diría Clarín, ahora dicen que lo va a resolver mañana viernes, para quienes nos están escuchando en vivo, mañana viernes a las 9 de la mañana. Esa es una primera instancia. Hay que seguir hablando de la posibilidad de que Miguel Echecolás vaya a su casa a cumplir su condena, si se me permite plantearlo en estos términos. Y después la otra cuestión va a tener que ver con la preocupación que implica el hecho que le ocurrió a Laura Figueroa, la reconocida abogada de derechos humanos de Tucumán, que mientras estaba en un acto en Belén, Catamarca, en un acto de homenaje a Juan Carreras, que es un militante del PRT, cuyos restos fueron reconocidos hace poco en el Pozo de Vargas, en Tucumán, donde está trabajando el equipo argentino de antropología forense, sucedió un hecho muy extraño en su casa que tiene todos los indicios de ser un apriete, de ser una amenaza, una fuerte amenaza. Hoy hubo una movilización en Tucumán y nos vamos para allá a través de la radio, a través de una voz súper calificada, que es la de la turca René Awali. Ella es sobreviviente del terrorismo de Estado en la Argentina. Alguna vez te contamos su historia charlando con ella. La referencia, bueno, más reconocible, uno es injusto cuando hace estas cosas con la vida de una militante, como es el caso de la turca, pero el momento más reconocible de su historia seguramente es porque es una de las personas, junto a Ángela Urondo Raboy, que sobrevivieron al ataque en el que murió Paco Urondo y Alicia Raboy. Turca, bienvenida a Oral y Público. Fernando Tevele y María Eugenia Otero, estamos aquí contigo. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Bueno, un poquito cansada justamente porque fue una jornada prolongada. Sí, sí, sí, me imagino, me imagino. En principio, disculpas por hacer este recorte de toda una vía militante, no, pero está bien, perfecto. Muchas veces estos recursos sirven para que la gente diga, ah, claro, es aquella persona, ¿no? Bueno, contanos, ¿qué se sabe del hecho? Porque yo... el juicio de lesa humanidad, el operativo Independencia, uh-huh. A continuación terminó el juicio... Yo tuve otra reunión que estamos organizando la marcha federal y luego a las 6 de la tarde nos juntábamos de vuelta en el TOF, en el Tribunal Oral Federal, y desde ahí marchamos a Plaza Independencia. Hubo una muy buena concurrencia de varios partidos políticos y de organizaciones de derechos humanos, y bueno, y la doctora Figueroa también, por supuesto. Marchamos hacia la Plaza Independencia, que es nuestra plaza principal, y allá se leyó un documento que fue con muchas adhesiones de todo el país. Hemos recibido adhesiones después de escribir el documento, se leyeron todas las adhesiones, marchamos con cantos, y eso fue, la marcha de hoy, ¿no? Uh-huh. Tenemos una agenda bastante apretada porque jueves y viernes tenemos juicio. Claro. Entonces la militancia está muy movilizada. Son muchas cosas que se están haciendo. Estamos también en el problema de Belén, el problema de Milagros Sala. Uh-huh. O sea que son... muchas actividades, mucha militancia, digamos. Belén, no sé si ya lo sabes, pero Belén fue liberada hace minutos. Ah, recién, sí. Porque desde ayer que está la resolución y no la liberaban. Sí, que... presentó, como en aquellos años, sí. Un habeas corpus, su sí, abogada sí. Soledad Deza, esta mañana, sí. Y finalmente terminó siendo sí. Liberada hace apenas minutos. Sí, estábamos... Soledad está desde esta mañana en la cárcel, con esta historia. Sí, porque además estaban muy preocupadas las organizaciones que la están acompañando a Belén en preservar tanto su identidad como su imagen en la salida, en libertad y el asedio de los medios tradicionales de comunicación que difundieron mucho el caso, pero que también en estos casos no les interesa demasiado a la víctima, les interesa la noticia, ¿no? Sí, no, son días muy agitados. Yo estuve en Belén, estuve cuando estuvieron los compañeros también en Capilla del Rosario, que fueron perseguidos en la ruta y que los hostigaban para que salgan del asfalto, como para desbarrancarlo. Déjame ir por partes con estos dos hechos. Son muchas cosas. Claro, vayamos por partes con estos dos hechos preocupantes, bueno, de aprietes. ¿Qué es lo que se sabe de lo que sucedió en la casa de Laura? Bueno, justamente Laura estaba en Belén, que es en Catamarca, donde era originario el compañero Juan Carreras, que fue recuperado en el Pozo de Vargas. Uh-huh. Era el homenaje a él y a llevar sus restos al panteón de la familia, porque lo que sale del Pozo de Vargas son pedacitos. Hasta que se recupera todo, tiene que estar en una urna accesible para ir poniendo los restos que van, antropología forense va identificando. Uh-huh. Porque imagínate lo que es un cuerpo humano que cae a 30 metros. Claro. No es lo mismo que los restos que encontrás en el cementerio todos juntos. Claro. Se hacía el homenaje allá, fuimos primero desde Capilla del Rosario y de ahí los compañeros que volvieron a Tucumán fueron perseguidos y hostigados por una camioneta que los hostigaba para que salgan del asfalto. Uh-huh. Y ahí había tres expresos políticos en ese recorrido. Y lo de Belén fue al día siguiente, donde estuvo la doctora Figueroa, que habló en el acto, y después volvió, a Tucumán también, fue hostigada por dos vehículos en la ruta de Catamarca a Tucumán. Uh-huh. Y en ese interín que ella estaba allá, habían irrumpido en su casa rompiendo una reja que es imposible, digamos, que es bastante segura, o por lo menos era segura, y rompieron la puerta de entrada de su casa y revolvieron todo. 6 hombres, dijeron los vecinos que vieron salir de ahí, vestidos con trajes, o sea, de civil, digamos, y revolvieron todo y no se llevaron absolutamente nada de la casa. Es como una amenaza, digamos, claramente, de hostigación a las personas que saben que son trabajadoras por los derechos humanos y que han trabajado en juicio. Laura en este momento no está en Operativo Independencia, pero sí ha estado en otros juicios anteriores. ¿Qué crees que les preocupa? Digo, ¿por qué están preocupados y entonces vuelven a las amenazas? Yo creo que están más que preocupados, están impunes, están desatados. Subidos al caballo, diría. Claro. Un hombre de campo, ¿no? Se treparon de vuelta, remozaron la teoría de los dos demonios, remozaron la teoría de la guerra sucia y de la guerra, que esto fue una guerra y no un terrorismo de Estado como lo que es. Entonces están incentivados desde arriba, digamos, y envalentonados, muy envalentonados. Se nota eso también en juicio diariamente, de la postura de los abogados defensores, de los abogados que defienden a los genocidas, ¿no? Y otra cosa que también es preocupante, la impunidad que están siendo mandados todos a su casita, a todos los condenados a perpetua, por ejemplo, no están más en la cárcel, sino que se están permitiendo que vayan a la prisión domiciliaria, que tampoco se cumple esa prisión domiciliaria, y que te los encontrás en cualquier lugar, con el agravante que en las provincias tan pequeñas como la nuestra, no solo que están afuera, sino que te los atravesás en el mercado, en el bar, en todo lugar, porque los tipos no cumplen con la prisión domiciliaria. Andan muy campantes por la calle. Claro, claro. Eso tiene que ver con la política. Sí, sí, claro, sin dudas. Sí. Hablabas del juicio del Operativo Independencia, de la mega causa allí en Tucumán. ¿Cómo lo vas viendo? Y bueno, están también con esa impronta de la impunidad, muy agresivos, muy agresivos. Inclusive los familiares llevan fotos, como nos copian un poco también, ¿no? Llevan fotos, llevan carteles con provocación, llevan imágenes de religiosas que la abrazan y las hacen el sana sana o el arroyo mi niño, cosas así. Tenemos que ver todos los días la provocación. Hay mucho de esto, ¿no? De copiar las herramientas que los organismos de derechos humanos y los familiares han utilizado en estos años. ¿Se ve con este rejunte que se llama el CELTIC? La teoría de los dos demonios y todo lo que está pasando en este momento con los derechos humanos, ¿no? Hay un cartel inclusive que llevan que dice derechos humanos para humanos derecho, una cosa así. Claro. Es lo absurdo más increíble, los ves ahí, los sufrís a diario y no se conmueven ante nada. Te digo que uno ya está grande, también como ellos, ¿no? Estos viejos que se hacen los viejitos ahora, pero que han hecho maldades terribles. Y por ahí se te piantan lagrimones porque escuchás a los testigos, escuchás a las víctimas declarando todas las barbaridades a las que fueron sometidas. No podés creer que seres humanos hayan hecho lo que hicieron ellos con las torturas y con todo, con las víctimas, ¿no? Y bueno, se siente mucha indefección cuando uno ha sido testigo y es víctima y ha declarado en varios juicios, de saber que estos están impunes. Claro. Con condenas a perpetua y recorriendo las calles, ¿no? Más allá de la macropolítica, ¿vos crees que en general la sociedad está indiferente ante este avance en la cuestión de los derechos humanos vinculada al terrorismo de Estado? ¿O si la cosa continúa así, se le va a plantar en tanto sociedad y va a decir no, hasta acá? Ojalá, ojalá. Creo que hay mucha más conciencia de las cosas y que hay mucha más reacción de la gente, ¿no? Más generalizada, pero no es lo ideal, digamos. Hay mucha gente que no ha pasado por esta, no la ha vivido, no se ha enterado demasiado ni le ha importado las cosas que se hicieron a favor de todo el terrorismo de Estado. No se les aclaró, no se aclararon, digamos, las cosas como debieran. Hay falta de conciencia también en mucha gente, pero creo que hay un buen grupo que ya ha tomado conciencia de lo que ha ocurrido en este país, de lo que significa un terrorismo de Estado y lo que significa una dictadura, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, falta mucho todavía. Uh-huh. Desgraciadamente es así, ¿no? Uh-huh. Desgraciadamente, porque uno ya también está grande y no le queda mucho hilo en el carretel para seguir luchando, pero bueno, estamos de pie y seguimos luchando como siempre. Uh-huh. No parece que quede poco hilo en el carretel, de ninguna manera. Aquí, a través del Facebook... Lo biológico viene. A través del Facebook, Ángela Urondo dice, escuchando a la turca, supongo sí. que nada, que te alegrará saber que está del otro lado de la radio. Ah, ella está escuchándome. Bueno, un abrazo y sé que ella sabe todo lo que quiero y lo que significamos ambas, uh-huh. para ambas, ¿sí? Uh-huh. Eso. Turca, un enorme abrazo y la seguimos. Gracias por este recorrido, por todas las causas que atraviesan Tucumán, no solo alrededor del terrorismo de Estado, sino estas cosas que vienen pasando con el movimiento feminista, que se levanta tomando muchas de las herramientas, me parece, que el movimiento de derechos humanos, el movimiento feminista está que arde y acaba de hacer valer toda su potencia y su fuerza liberando a Belén. Sí, también en Milagros le han levantado la absurda sí. incomunicación que la tenían ahí. Uh-huh. Y bueno, yo también estoy en el comité de Milagro Sala y estamos accionando permanentemente y uh-huh. Militando para su liberación, ¿no? Bien, gracias, abrazo grande. Para vos también, gracias a ustedes. Hemos charlado con... Gracias por comunicar, gracias. No, por favor, a vos por atendernos. Hemos charlado con Renia Wally, la turca Wally, una militante de esa gente que no se ha quedado clavada en la historia, aunque la historia les ha marcado a fuego un determinado momento de sus vidas, que siguen yendo a los juicios cotidianamente, que van a las actividades de Belén, por ejemplo, digo, que no se quedan solo con su causa, sino que siguen peleando efectivamente por un mundo mejor. Ha pasado por aquí haciendo este recorrido por las causas que atraviesan Tucumán. Hay una lumbre en Asturias que ilumina España entera, es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar, deja quieta la herramienta, que es la hora de pelear. A la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 1000 a la huelga, 1000. Yo por ellos, madre, río yo por mí. A la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 1000 a la huelga, 1000. Yo por ellos, madre, río yo por mí. En instantes, como siempre, vamos a tener la voz de las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, con esa invitación permanente que nos hace Pablo Giacobbe, con subir a la Plaza de Mayo los jueves a que escuchemos los audios de la ronda. No estamos allí solo para la 2000, estamos todos los jueves acompañando a las madres de Plaza de Mayo desde Oral y Público, para que ustedes sepan que lo que ellas tienen para decir, porque además nos parece, como decimos siempre, que es un gran linkeo entre los hechos del terrorismo de Estado y los hechos actuales, digamos, por los que hay que luchar y por los que ellas siguen luchando. En un rato será eso que la podemos escuchar a Nora. Pero, por cierto, que nos parece que hay que hacer todo lo posible para aclarar cuál es la situación de Miguel Echecolás, que como dijo Jorge Julio López en su declaración, estamos cerca de que se cumplan 10 años de la segunda desaparición de López. Estamos hablando de un chacal, de un asesino serial, así lo dijo López y así ha quedado demostrado en las múltiples sentencias que ha recibido por parte del Tribunal Oral Federal 1, que ya sin la integración de Carlos Rosansky tendrá que decidir, porque todavía no decidió, la cuestión de la domiciliaria de Echecolás. ¿Pero qué pasó? ¿En el camino hubo una confusión o no? No sé. Porque otro juez que lleva alguna causa que está en instrucción todavía, sí le negó la domiciliaria y lo mandó al hospital y además obligó a que, si continúa con la huelga de hambre y su estado desmejora, lo alimenten por la fuerza. Pero el Tribunal Oral Federal, que tiene todas las causas en las que ha sido condenado, todavía no se expidió. Vamos a tomar contacto con Carlos Seidman, que es integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos allí en La Plata. Carlos, bienvenido a Oral y Público, Fernando y Eugenia, aquí contigo. Buenas noches, Fernando y Eugenia, a la audiencia. ¿Cómo va? Bueno, es así, ¿no? Hay como una confusión. Totalmente, en principio me quiero quedar escuchando ahorita, pero bueno. sí, es así como vos decís, esta confusión media inducida, pienso, ¿no? Es decir, tal vez comienza como una confusión, pero se indujo a pensar de que ya estaba, como pienso que había una intención clara de desmovilizar, ¿no? Uh-huh. Sí, lamentablemente mañana nuevamente van a tratar la posible, como decimos nosotros, libertad de irse a la casa a este genocida, Miguel Osvaldo Echecolás. Como vos bien dijiste, ya la había titulado adjetivado perfectamente Jorge Julio López. Uh-huh. ¿Qué saben ustedes? ¿Él ahora ya está efectivamente en un hospital o continúa en la cárcel? Eso te iba a comentar también, porque acá también hay verdades y mentiras, ¿no? El tema es así, bueno, como vos bien dijiste, la negativa a la domiciliaria se la da Crepla, que es un juez de un tribunal de instrucción. Ahora bien, Crepla, que además es el responsable en esa causa por Echecolás, ¿qué hace? Lo manda al hospital porque por el tema de que ya hace más de ya 12 días que está en huelga de hambre. Pero lo manda extramuros, es decir, fuera de la cárcel, que Echecolás eligió un lugar en Monte Grande, porque además lo pagaba Echecolás. Entra a la guardia, en la guardia lo revisan, le hacen todas las comprobaciones que hacen normalmente en un caso así, y bueno, dicen de que no, que Echecolás está perfecto, no tiene por qué ser internado, así que lo mandan de nuevo a Ezeiza. Así que tampoco es cierto que esté internado. Ajá. Es más, el informe dice que Echecolás empezó con, si mal no recuerdo, 73 kilos y ahora estaría pesando 67. Uh-huh. Pero resulta que casualmente unas compañeras buscando unos documentos viejos encontraron un informe médico de abril de este año, donde figuraba el peso de Pras y era 67, o sea que pesa ahora, 12 días después de esta, llamémosle, huelga de hambre, que dice que está haciendo, lo mismo que pesaba en abril, o sea, 67 kilos. Uh-huh. Digamos, es una falacia más, un intento más de hacer creer que este hombre está enfermo, que este hombre es un pobre viejo, uh-huh, inocente, que incapaz de hacer algo malo. Uh-huh. Este hombre, como vos bien decís, tiene 6 condenas efectivas, 3 a perpetua, está preso no por por haber robado un kilo de pan, sino que está preso por haber asesinado a cientos de compañeros, torturado a miles, desaparecidos a otros miles y robado bebés, entre ellos la nieta de Chicha Mariani, ¿no es cierto? Clarana y Mariani Teruggi. Uh-huh. O sea, en la primera sentencia, primer juicio, después de caída en la ley de obediencia de vida y punto final, el primer juicio que logramos, después de lograr dar por tierra con estas leyes, con la lucha popular, el primer juicio es precisamente el de Miguel Osvaldo Checolás. Miguel Osvaldo Checolás. En este juicio ya el dictamen fue claro, el tribunal completo, en principio con voto de Rosac y después con la adhesión de Insaurralde y el otro era Lorenzo, dijeron claramente: la peligrosidad de esta persona es tal que no puede permanecer un solo día más fuera de la cárcel. Uh-huh. Esto estamos hablando ya en el primer juicio, cosa que se fue confirmando y ratificando en los juicios siguientes. Además, no nos olvidemos que a ese juicio, este genocida llegó en principio también con el beneficio de la domiciliaria. Cuando se hace un allanamiento a la casa, se le encuentra una pistola de grueso calibre con una cantidad muy grande de municiones, una pistola lista para ser usada, se le revoca esa domiciliaria y se lo manda a Marcos Paz. ¿Qué dicen los abogados defensores en ese momento, volviendo a solicitar la domiciliaria? Que Checolás tenía una enfermedad terminal. Estamos hablando de esto del año 2006, o sea, hace 10 años, que nos mintieron y hoy nos vuelven a mentir. Para nosotros es, digamos, si bien coincidimos, debemos coincidir esta vez con lo que dijo el ministro Abruj, que el 50% de los genocidas, él no lo llamó genocidas, pero bueno, de los genocidas con domiciliaria, sea que hayan sido hallados culpables en juicio o estén en proceso, estén con penas de proceso, digamos, con cárcel, estén en cárcel, claro, o debieran estar, en preventiva, y discúlpenme, no me salía nada, es la edad. El 50% está en su casa. De ese 50%, el 90% de esas domiciliarias fue otorgada por durante el gobierno kirchnerista. Uh-huh. Pero que le den, es decir, esto ya es grave y implica un grado de impunidad muy grande. Ahora, que le den, que esté la posibilidad de que le den la domiciliaria a este tipo, que claro, emblemáticamente es la represión, digamos, uh-huh, ¿no es cierto? Es el, digamos, el más alto funcionario oficial viviente de la época de la dictadura de la policía de la provincia de Buenos Aires. Fue la mano derecha del general Camps. Bueno, de hecho, Carlos, si uno recuerda la primera sentencia contra Checolás, ese festejo desaforado de los sobrevivientes, de las víctimas, claro, del terrorismo de Estado, justamente tenía que ver no solo con haber alcanzado ese objetivo que tantos años llevó, sino también con la carga simbólica de que el que estuviera allí fuera Checolás, ¿no? Exactamente, exactamente. Y esa misma carga simbólica ahora podría invertirse si se llega a la domiciliaria justamente para el mismo hombre, ¿no? Perfecto, sí, totalmente claro, es así. Totalmente así, es así lo que nosotros valoramos esto. A más que, por un lado, la carga simbólica para la impunidad, ¿no es cierto? Y por otro, lo que significaría, digamos, atrás de esto, sabemos que viene un aluvión de pedidos de domiciliarios, porque si le dan a este y tipo, sí, con obvio, tres a perpetua y unas cuantas más, este, van a pedir todos. Uh-huh. Pero bueno, es lo que tenemos y es a lo que nos estamos oponiendo. Ya hicimos dos concentraciones y dos manifestaciones exigiendo que no le den la domiciliaria. Y mañana, en la ciudad de La Plata, acá a las 9 de la mañana, en la esquina de donde funciona el Tribunal Oral Federal número 1, en 4 y 51, vamos a estar manifestando para exigir que no le den la domiciliaria a este genocida, ¿no es cierto? Pues además, simbólico en el otro sentido. Si nosotros durante mucho tiempo estuvimos acostumbrados, ya desde prácticamente la primera semana en que lo secuestran a López, a que cada fecha nos tiraran con algo, ¿no? Cuando digo nos tiraran con algo, nos plantaran un cadáver, nos inventaran un cadáver enterrado en el Parque Pereira, dieran vuelta, qué sé yo, Punta de Indio, todas esas cosas. Auto, siempre fue cercano a la fecha del 18 de septiembre. El auto quemado en Mar del Plata, hubo un montón de pistas. Exactamente, todas las pistas aquellas de la mujer pájaro que había visto aquella mujer que se convertía en pájaro y que lo había visto en Punta de Indio, bueno, que se dio vuelta aquella vez que se dio vuelta a media playa de Berisso, de la zona de Berisso, media playa costera, porque habían dicho que un vidente también había dicho que estaba ahí. Bueno, todas esas cosas fueron cercanas a los 18 de septiembre. Uh-huh. Esta vez nos tiraron con munición gruesa. Claro. Muy gruesa, ¿no es cierto? Sí. La posibilidad de que este tipo, que es culpable, ya demostrado en juicio, de la primera desaparición de López y el principal sospechoso, para nosotros, el instigador de la segunda desaparición. E incluso sospechoso de las amenazas. Bueno, frente a eso, es lo que llamamos a todos a oponerse desde donde sea, como sea, a hacer oír el rechazo a esta posible domiciliaria, a este genocida y a cualquier otro. Incluso, Carlos, incluso es sospechoso de las amenazas que recibió el juez Rosansky, por eso mismo también Rosansky no integra más el Tribunal Oral Federal 1 cuando está Echecolás de por medio. Exactamente, ninguna de las causas en que esté Echecolás va a estar Rosansky. ¿Tenés 5 minutos más? Sí, señor. Porque nos enterneció el pedido de escuchar a Nora Cortiñas. Ah, buenísimo, Norita, grande. Y si te parece, te dejamos en línea mientras escuchamos y después te despedimos. Estos audios de la Plaza de Mayo de hoy, como todos los jueves, son tomados por nuestro compañero Pablo Giacobbe, que va ahí, pero hoy tuvo una ayuda muy especial. Si para quienes están rondando el Facebook, entran al Facebook de Reinaldo Ortega, Reinaldo con I latina, que es también un fotógrafo que anda siempre en la ronda de las madres, entre otras causas, sacando sus fotos, van a ver que hay un montón de chiquitos con la pechera de la Chepibe, de la organización social, que estuvieron hoy acompañando a las madres. Bueno, en realidad este audio no lo grabó Pablo, lo grabó uno de los chicos de la Chepibe con el grabador de Pablo, porque Pablo había quedado lejos y le alcanzó a la nenita el grabador, y ella grabó a Nora Cortiñas hablando, como siempre, de todo un poco. Primero, me anuncian que le levantaron el castigo, no la prisión, pero los castigos a Milagro Sala. Muy bien, la movilización popular, todo. La dejaron en libertad, Belén. Si Dios quiere, eso. Miles de mujeres en la calle. Bueno, para que todos sepamos. Cuando decimos a la calle, 40 años en la calle. Nosotras no paramos 12 años, ¿eh? Seguimos, estuvimos. Así que bueno, eso da una seña de que hay que andar en la calle. Después, no le dieron la prisión domiciliaria al asesino genocida de Echecolás. La calle, la protesta, la calle. que había otra cosa. Bueno, a ver, otra. Bueno, hoy parece que la corte estuvo media, sí y media no. Una de cal y una de arena. Pero hay que seguir. Bueno, lo otro, no, lo otro malo, grave, es que ahora la persecución, ¿no? Además de las madres, a los hijos. Están amenazando y están persiguiendo a la institución Hijos, y están ahora reprochando los scratches. Bueno, que eso no se hace, es malo. Qué mal se portan, qué chicos traviesos. Bueno, en el hospital Posadas habían programado el director con el Ministerio de Defensa que el Día del Niño iba a ir la banda del ejército a alegrar a los niños que van al hospital Posadas. Bueno, la protesta, el personal todos del Posadas, en protesta y protesta, consiguieron que desistieran de esa burrada. Y bueno, sería otros calificativos, pero vamos a decir que la gente luchando consiguió que mandaran una carta diciendo que se habían equivocado. Así que yo digo, cuando decimos que hay que seguir denunciando, protestando, es que es así. Bueno, y entonces ahora vamos a seguir resistiendo. Nos alegramos, hay que seguir pidiendo la libertad de Milagro Sala, porque es una injusticia, es una irreverencia hacia el pueblo también, y es inconstitucional. Así que pedimos la libertad de Milagro Sala. Bien, Norita, como siempre, lúcida. Qué claridad. Sí, más qué claridad. Qué poder de síntesis, digo. Tenemos más de ella, pero eso nos lo guardamos para nuestros oyentes a través de la radio. Así que si querés bien escucharla, vas a tener que prender la radio o bajarte la aplicación de la Retaguardia. Ahí va a ser más fácil, porque ahí la voy a pescar. Bueno, mañana entonces a las 9 en... 4:51. Bien. En La Plata. Un abrazo, Carlos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y estamos en contacto. Carlos Seidman, integrante de la asociación Ex Detenidos Desaparecidos, allí en La Plata, acaba de pasar por Oral y Público. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chicolá, yo lo voy a matar. Yo. Así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato, y que voy a matar una porquería de esa. Un asesino serial. No tenía compasión. Exigimos al gobierno la aparición con vida ya de Julio López. El aparato represivo sigue impune. Juicio y castigo a todos los culpables. Es incómodo hablar por radio en un bondi, yo lo sé, pero hacé de cuenta que estás hablando por teléfono, Nico. Y en todo caso, bueno, por ahí conseguimos oyentes así en allí en el colectivo. Quien está allí del otro lado es Nicolás Carral, es integrante de la Radio Presente, que funciona allí en el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio Olimpo. Aquí, muy cerquita de la radio, en el barrio de Floresta. Nico, ¿cómo estás? Bienvenido, che. ¿Cómo le va, vecino? Bueno, te cuento, estoy en el 107, colectivo que circula por nuestro barrio, ¿no? Que pasa por ahí y por aquí, exacto. No, más por ahí que por aquí, en realidad. Claro, exactamente. Pero bueno, poco circula, está. Exacto. Bueno, Nico, te llamábamos porque están preparando una actividad para el próximo sábado que nos gustaría difundir a través tuyo. Sí, vamos a realizar este día sábado una actividad que es por los 38 años que se cumplen, de aquel 16 de agosto, que ya pasó, pero nosotros abrimos las puertas este sábado, del de 1978, día que se hizo el traslado desde el Centro Clandestino Banco hasta el Olimpo, y comienza el funcionamiento del Olimpo hasta enero del 79. Uh-huh. Nosotros en esta conmemoración, digamos, la realizamos todos los años desde la apertura del sitio allá por 2005. Todos los años está abierta siempre la actividad para que sobrevivientes y familiares se acerquen al sitio. Y hace un par de años ya que venimos abriéndolo más para la comunidad, ya que la idea es poder reflexionar sobre esta fecha, digamos, que nos trae a todos y que poder acompañar también a sobrevivientes y familiares a pasar esta fecha, que no es para nada fácil. Uh-huh. y que a todos los que militamos el espacio, desde la radio, desde la murga, desde Tango, desde las organizaciones, nos agosto para nosotros es un mes movilizador, y por eso esta jornada, que encima trae aparejado de que allá hace un año que venimos laburando en la parquización del sitio, que el sitio ya tiene pasto, ya tiene los árboles plantados. Uh-huh. En diciembre y enero estuvimos haciendo la plantación de unos árboles hermosos, en los cuales vinieron, se acercaron sobrevivientes, se acercaron familiares, se acercaron vecinos a plantar, y que después esos árboles, obviamente, en un sitio donde hubo tanta muerte, crecieron, tomaron raíces, como obviamente como todos nosotros que somos del barrio, que tomamos raíces en ese barrio y que lo queremos tanto. Uh-huh. a Floresta, y obviamente los barrios aledaños, porque hay muchos vecinos que se acercan de otros lugares, y digamos, estos árboles que van tomando raíces, queremos ir mostrándolo de a poquito al barrio. No va a ser la inauguración del parque, pero va a ser como una especie de primera visita, primera apertura a todos, a que puedan pisar ese pasto, que puedan sentarse en los banquitos, conocer qué se está haciendo. Hay tres corredores hermosos que van a tener nombres, y que la idea es quizás más adelante poder darlo a conocimiento del barrio, para que el mismo barrio le ponga nombre a esos corredores que tiene el parque, y obviamente conozca la radio, los que no lo conocen, que vean las actividades, y va a tener un cierre musical muy interesante con Peteco Carabajal, que va a estar tocando ya más para la media tarde. Uh-huh. Gratuitamente y abierto al público. Vamos a tener un cierre con Peteco, la verdad que para nosotros es un honor. Qué bueno, sí, la verdad que sí. La verdad que es un gran cierre musical, pavada de cierre musical. ¿Qué les ha cambiado a ustedes, los que están haciendo laburo militante allí dentro de un ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio, la macropolítica, la presencia de Macri en el poder? Ya sé, te jodió las tarifas, te jodió que quizás algún amigo tuyo o varios se quedaron sin laburo, todo eso lo sufrimos todos. Pero en particular, ahí adentro, ¿qué cambió? ¿Cambió algo? Y mirá, hablando de algunas cosas que se realizaron desde el año pasado, nosotros el traspaso de sitio de memoria fue durante el gobierno kirchnerista, el gobierno anterior. Y este año lo que ha pasado es, con el cambio de gobierno, un nuevo secretario de Derechos Humanos, obviamente, como toda transición de gobierno, empiezan a haber como distintas cosas burocráticas, como por ejemplo, no sé, que se generan nuevas secretarías, o que uno pasa primero a estar bajo la órbita de esto, después de lo otro. Eso hace que, obviamente, que las reuniones con los secretarios y con las autoridades tarden un montón más. Uh-huh. de lo que quizás uno quizás venía ya acostumbrado, más allá de que venimos de un traspaso, y que ese traspaso también tuvo sus burocracias. Digamos, esta nueva burocracia también a nosotros nos molesta, porque obviamente uno pretende reunirse enseguida con las autoridades para poder planificar todo lo que sea, más allá de sea un gobierno que esté a la derecha. Nosotros queremos sentarnos a dialogar, porque obviamente ese es un espacio público, que hay una cogestión, hay una gestión de parte del Estado y las organizaciones que estamos adentro. Sí, entonces sí. Uno sí o sí se tiene que sentar a dialogar, porque es un espacio público, ¿no? Uh-huh. Digamos, y que la verdad que nosotros reivindicamos que las políticas de memoria, el Estado tiene que estar presente. Y, claro. Y obviamente, delante de eso, uno se encuentra con un montón de cosas, con un montón de personas que quizás hacen las que saben y parece que no saben. Pero bueno, uno está acá para enseñarles y que aprendan cómo es un sitio de memoria. Obviamente vienen a hablarnos, y nosotros hace 10 años que estamos ahí adentro, se van a cumplir 11 años de que estamos ahí laburando, así que imagínate, vienen y quieren practicar algunas cosas, y nosotros les decimos, no, bueno, el camino va por este lado, tenemos 11 años caminando esto, ayuden a caminarlo con nosotros. Claro. Pero bueno, más allá de eso, por ejemplo, hay una obra frenada que es para la generación de un centro de integración comunitario. Y obviamente, con todos los dichos que se han generado en referencia a los juicios de lesa humanidad, a lo que casi pasa con el Checolac en estos últimos días, a nosotros nos viene un juicio próximo que es ABO 3, que arranca el 20 de septiembre. Uh-huh. Y que estamos ahí expectantes y atentos a poder estar ahí, y obviamente que acompañando a quienes van a ir al juicio, que son familiares y sobrevivientes. Uh-huh. De lo que fue el Olimpo. Claro. Bueno, Nico, te agradecemos este contacto. Invitamos entonces a partir de las 16 de este sábado, 20 de agosto, para quienes nos están escuchando en vivo y en Buenos Aires, a Ramón Falcón 4250, donde se ingresa al ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio Olimpo, para ver estos nuevos árboles plantados, para charlar un poco con los vecinos que se están haciendo cargo de ese espacio y para escuchar de paso al gran Pético Carabajal. Un abrazo enorme. Muchas gracias, Fer, un saludo ahí para la gente y muchas gracias por difundir las actividades que hacemos. Gracias. Nicolás Carral, colega, amigo, integrante de la radio presente, allí dentro del espacio para la memoria del ex centro clandestino Olimpo. El Olimpo y la gente que está allí adentro laburando, la verdad es que nunca tuvieron una muy buena relación con el Instituto Espacio para la Memoria, que era el ente que estaba a cargo con organismos de derechos humanos y con financiamiento del Estado, pero que era un ente autárquico que manejaban organismos de derechos humanos. Digamos, nunca tuvieron una gran relación porque justamente, como decía Nico, el Olimpo se recuperó en el 2005 y el IEM se creó algún tiempo después, es decir, ya estaba recuperado por los vecinos el espacio y después se creó el instituto que tenía potestad de administrar todos los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio de la ciudad de Buenos Aires. Pero cuando yo le preguntaba esto a Nico de cómo se vive la cosa ahora, obviamente lo que uno ve es que hoy, si bien están las organizaciones allí adentro y hay militantes como Nicolás y tantos otros que están adentro de los lugares, digamos, la política en general la diseña, la política macro, ¿no? La general la diseña la Secretaría de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires o la de la Nación, ya no un espacio de articulación de los organismos de derechos humanos. Y la verdad es que uno no puede dejar de decir otra vez que ha sido un gran error político disolver al IEM en ese acuerdo entre el PRO y el Frente para la Victoria, en el que pasó de la ciudad le traspasó a la Nación, en aquel momento gobernada por el kirchnerismo, la potestad de administrar los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio de la Ciudad de Buenos Aires. El kirchnerismo lo presentó como una victoria porque avanzó sobre el IEM, sobre el que no había podido avanzar políticamente, y la realidad es que hoy es el macrismo el que está diseñando política en esos lugares, salvo por la resistencia y la organización de los compañeros y compañeras que están allí adentro intentando justamente hacer política a pesar de. Nos queda un audio más de Nora Cortiñas. Pablo Giacobbe estuvo hoy en la Plaza de Mayo junto a las madres como todos los jueves y estuvo la gente de la Chepibe, la organización social que trabaja con chicos y chicas que necesitan que haya adultos mayores acompañándolos, y ellos nos ayudaron a grabar este segundo audio con Nora Cortiñas. Quiero decirles que también con el tema de los juicios me llamaron de Santiago del Estero, que van a ser también movidas porque hay jueces corruptos que están tratando de parar los juicios. Bueno, acá tenemos que defenderlos, tenemos que ir a estos juicios y decirle a Macri que aunque los quiera recortar y terminar, no se lo vamos a permitir. Porque si cuando estaba la dictadura cívico-militar, religiosa, económica, le tenemos que agregar todo lo que es algo. Salimos al mundo y los fiscales de otros países y los jueces decidieron hacer los juicios en España, en Italia, en Francia, ¿no? ¿Por qué no recurriremos otra vez donde sea necesario? Así que no le vamos a permitir. No va a borrar la historia, Macri. No va a tergiversarla, porque por más que él hable, la historia la hicimos todos nosotros, este pueblo. Bueno, no la van a cambiar la historia. Bueno. Es lo que queda de mí. Menos mal que quedan solo 4 minutos de programa. Pero mi garganta está dominada. Ahí volvió. Ahí apreté el botón adecuado y volvió mi garganta. Bueno, gracias a Nora, a Paulo y a la gente que estuvo allí en la plaza para ayudarnos a traer las voces de las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, como cada semana. Nos preparamos para el cierre del programa y para toser un rato más, ¿por qué no? Señores terribles asesinos, no se la lleven de arriba. Ayer verlos tan indiferentes, uno pensaba, ¿cómo estarán por dentro? Yo digo, esto es forzado, están haciendo teatro aquí delante de todos, sobre todo a Astiz, que ha sido vergonzoso la actitud de él. Hay que tenerles lástima. Algún día van a aterrizar profundamente y se van a romper la cabeza. Esos son mis deseos de no venganza. Quien habla es Marta Vázquez, de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Por el semblante que traes, fácil se puede notar ya los años y la vida. Bueno, sin más trámite, nos despedimos hasta la semana que viene. No contamos y no pudimos, no me acordé de hacerlo al principio del programa, como siempre, aclarar que no iba a estar Víctor Basterra hoy con nosotros formando parte del programa. No nos gusta, sabemos que mucha gente escucha el programa porque está Víctor y no nos gusta que se queden pensando que en algún momento lo vamos a sacar al aire cuando sabemos de antemano que no es así. Así que las disculpas del caso por no haberles avisado y confórmense con lo que tuvieron, que no fue poco. Gracias. Chau, chau. Chau, chau. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.